las divas de la sociedad y de la televisión llegaban a ese lugar y todos los altos empresarios y ejecutivos querían estar allá los fines de semana en Keops Club, celebrando una noche. Aquí está en el puesto número 12 otra de esas canciones icónicas de Keops, Brian and the Eden con Celebration Tonight. son los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Hoy hemos querido hacer el conteo de los 20 superclásicos de la Keops. Keops Club en los años 80. Y es que, pues, no veía yo personalmente cómo decirle a Nano Pombo gracias por tantas noches maravillosas, por tantas fiestas, tanta diversión, y haciendo siempre Nano lo que le encantaba: la música, la música, la música. En el número 11, otra de las canciones del club, de Keops Club, Laid Back, White Horse. Hacer una pausa aquí en los 20 superclásicos, hoy especial con los 20 superclásicos de Keops Club, memoria a Nano Pombo. Cuando regresemos, tendremos a una superestrella dominicana que con su jardín de flores nos hizo bailar más de una vez en la Keops. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Con Tutti Frutti el sabor debe continuar. Por eso repite un delicioso salpicón. Refréscate con la rica mezcla de fusión cítrica. Y sorpréndete con el nuevo Tutti Frutti naranja. Porque hasta Chris sabe que los sabores de Tutti Frutti son... irresistibles. Salpicón, fusión cítrica y el nuevo Tutti Frutti naranja, que viene sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso contando los 20 superclásicos de la Keops Club. Hoy, memoria a Nano Pombo. El hombre no se presentó una ni dos veces, muchas veces se presentó, y es que siempre llenaba, siempre vendía toda la boletería cada vez que anunciaban en Keops Club a Wilfrido Vargas. En el número 10, aquí está con El Jardinero. Tengo un jardín de rosas. Yo las cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Cuando la enamor, son rojas, ríen, hacen un llor. Yo me río, y no es un lío, esto no es un lío. ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera el corazón yo les vacío? Aquí te va, pa, que lo sepas. Te traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi osobis, también pompones. Que todo mi cariño es lo que compone. No es que yo sea romántico, ni tampoco un playboy. Pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Y me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado. Conquistarme con un hechizo, sin embargo a ti te pido permiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo. Bolsillo, tengo un Mercedes mejor que deducido. He superado la riqueza de los Trujillo. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo, sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flores, recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores. Y es como la más bonita para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores. Y es como la más bonita para el amor de mis amores. I found Dano, paso test. Everybody knows I'm the best. Best on the east, best on the west. Best on the soul, best on the way. You're rocking, rocking. Move your body, no, that's all. I'll be ten dodging. Let's go, man. Take ragazze, you gotta do it, do it, do it. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 9. Aquí estoy contando los 20 superclásicos de la Keops. El disc jockey de Keops residente era el Gordo Mix. Así le decía Nano a este hombre que fue, sí, su disc jockey residente. Y el Gordo Mix, con las canciones que le encargaba Willy y Nano, que traían desde afuera, también se había conseguido un, comillas, correíto de brujas, donde le traían música de Venezuela y llegaba una cantidad de la movida italiana. Y de esa movida italiana está esta canción que, como muchas otras, se consolidó en Keops Club. Ken Laszlo, en el número 9, Don't Cry. Don't cry. We'll be right back. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Contando regresivamente los 20 superclásicos de Keops Club. Antes de ir con el puesto número 8, una anécdota pues muy simpática, porque les comentaba, es que era en Keops donde la alta sociedad, todo el mundo quería ir a Keops. Todo el mundo se preguntaba, ¿cómo consigo una invitación? Porque era un club de miembros. Nos cuenta Willy Vergara cómo a ese lugar de Willy de Nano Pombo, una vez dos grandes personalidades no habían podido entrar y estaban allá afuera. Tocaba controlar la puerta, increíble, porque eso era, se repletaba, y cuando habían shows así de artistas internacionales era increíble, se repletaba, no, y a veces también se repletaba, y había un momento en que no podía entrar más gente porque era incómodo. Una vez que tuvimos una fiesta, en la noche que se presentó Héctor Lavoe, nos llegó un grupo de Flaming O's de Minneapolis, así de sorpresa unos amigos. Y teníamos una banda de rock, teníamos a Héctor Lavoe y teníamos a la reina del carnaval de Barranquilla, que en ese tiempo era Flavia Santoro. Sí. Y esa noche estaba Gabriel García Márquez allá en, sí, el sitio. Hay una mesa con Fanny Miguel. Y un momento que yo salí a la puerta, me encontré afuera, estaba Fernando Botero con Carlos Ardila Lule ahí echando carrete. Yo le dije, oye, usted no está echando Botero. Mira, adentro lo están esperando. Estaban los dos allá afuera hablando como con un par de paisanos ahí, increíble, sí. Eso, ellos todos allá afuera, increíble, y adentro estaba la mesa pues bello, entonces, y sí. Casos así nos pasaron, increíbles, de personajes, de gente, era impresionante, pero fueron muy buenos tiempos, viejos, bueno, buenos, sí, tiempos. Pues, ¿cómo les parece la anécdota de Willy con este par de personalidades, Fernando Botero y el doctor Ardila, afuera, porque no habían logrado ingresar a la Keops Club? En el número 8 está la agrupación Lime y este éxito de Keops, Say You Love Me. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Y estamos aquí presentando 20 superclásicos de Keops Club. He estado hablando con algunos amigos y las personas cercanas, claro, el mismo Willy Vergara, pero aquellas que estuvimos como asistentes, comensales en la Keops y otras personas que tenían que ver con el club. Y podríamos hacer es un gran programa, ¿no?, de 20 superclásicos, de muchos más, de la Keops Club. Hoy, este dedicado a la memoria de Nano Pombo. Esta canción que viene a continuación fue definitivamente la canción que nos hizo dar cuenta que la gente estaba en los 80s feliz cantando en español. Y entonces dijimos, bueno, si así está la gente, y luego ya se vino la onda del rock en español y todo. Pero esta canción que viene a continuación, les puedo asegurar, fue la clave para que las personas que de alguna forma estaban en la radio o en los medios le abrieran la puerta a lo que venía siendo música cantada en español. Aquí está Rose en el número 7 con Búscame. 2020. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos contando los 20 superclásicos de Keops Club. Hay una anécdota con Madonna, que alguna vez era incluso Camilo Pombo, el primo de Nano, que nos mencionaba sobre una posible contratación que iban a tener de la artista norteamericana para la Keops. Pero quiero dejar que sea un gran oyente nuestro, Wilson Ríos, que nos cuente sobre las canciones que recuerda de Keops Club y la anécdota de Madonna en Keops. Wilson. Alejo, el año que yo más recuerdo que fui a Keops casi que cada fin de semana fue en 1985. Me acuerdo muchísimo también del 86, la presentación de Soda Stereo en Keops, y luego pues en Corferias, con Compañía Ilimitada. Me acuerdo también de Charly García en Keops. Me acuerdo de una rumba espectacular con las chicas del CAN ahí en Keops, hay una con Wilfrido Vargas. Me acuerdo también pues que sonaba ya Anglo, sonaba muchísimo ese año 85, Conga de Miami Sound Machine, Dr. B de ellos también. Me acuerdo mucho, pues usted lo mencionó ahorita cuando colocó a Madonna, y pues mencionó a Nano. Por supuesto hay que mencionar la anécdota de que Willy Vergara le dice a Nano que le tiene un artista que está pegando en New York y era Madonna, y Nano Pombo le dijo, no es para acá, y pues se perdió esa oportunidad de que Madonna se hubiera presentado en Keops. Un abrazo. Pues aquí está, en el puesto número 6, una mujer que en algún momento Nano dijo, no, eso puede salir muy caro para lo que tenemos nosotros. Aquí está Madonna con Holiday. Superclásicos. Los 20. Número 5. Ya llegando al final de los 80s, un artista británico era Rick Astley, y sus canciones de baile estaban en la radio, estaban en las discotecas, y claro, Kelp's Club no iba a ser la excepción. Y es que ya Kelp's para finales de los 80 permitía que ya los universitarios pudieran conocer el club, ese bar que a mediados de los 80s era imposible acceder. Y allá llegábamos a bailar canciones como esta que está en el número 5, Take Me to Your Heart, Rick Astley. Número 4. Y aquí estamos presentando los 20 superclásicos de Kelp's Club, un pequeño y cariñoso homenaje a Nano Pombo. Y Willy, su compañero, su amigo, nos recuerda un poco a aquellos artistas, Willy, que estuvieron tocando en vivo en la Kelp's. El primer show que tuvimos en la Kelp's cuando se inauguró en noviembre del 82 fue la orquesta de Tommy Dorsey, una orquesta de Big Band que acompañó a Tony Bennett, a Frank Sinatra. Nos tocó agrandar el escenario porque no cabían los músicos, era una Big Band. Eso fue lo primero, Tommy Dorsey. Después el segundo fue Mongo Santamaría. Después entonces ya empezó el chorrero de todos. Ya presentamos allí, por ejemplo, cuando el boom del rock en español, presentamos a todas las bandas de rock en español, Los Prisioneros, Miguel Mateo, Los Toreros Muertos, Charly García, Soda Stereo, cuando vino a Colombia la primera vez, el primer sitio donde tocó fue en Keops. Tuvimos a The Village People, The Richie Family, KC and the Sunshine Band, tuvimos a Astro Gilberto, el Simbo Trío, todos los merengueros, cuando la época del merengue, Wilfrido Vargas, Bonnie Cepeda, Cuco Baloy, la salsa, Héctor Lavoe, la Sonora Ponceña, el Gran Combo de Puerto Rico, Cheo Feliciano, el grupo Nietzsche, la Guayacán Orquesta. Es más, en Keops, por ejemplo, el DJ en Keops, nosotros sonábamos de toda la música. Y el vallenato sonaba solamente al vivo. Allá presentamos a los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, los Diablitos, el Binomio de Oro, Iván Villazón, todos, Lucho Bermúdez, Guayacán Orquesta, el grupo Nietzsche, los primeros toques del grupo Nietzsche lo hicimos allá en Keops con ellos. Pasó todo el mundo por allá, fue increíble. ¿Cómo les parece? Estrellas, solo estrellas. En el número 4, una canción que bailó toda una generación y en una época allá en la Keops. Aquí está Cuco Baloy con Juliana. Juliana, tu mensaje. Mamá, pero como te quería, nunca la quise escuchar. los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Y llegamos al podio. Tres canciones icónicas de Keops Club son las que vienen. Una, otra más de la movida Italo Dance. Dos mujeres que se hacían llamar Fun Fun. Y esta canción en el número 3 de la Keops, Baila Bolero. Thank you. superclásicos. La FM. Superclásico número 2. Estamos contando los 20 superclásicos de la Keops Club. Hoy, memoria a Nano Pombo. La canción que viene a continuación realmente fue una canción que se volvió exitosa en Bogotá y luego en toda Colombia, gracias a Keops, porque allá Nano Pombo le creyó y le gustó la canción y decía, esto es un éxito, pero no era una canción que el artista lo estuvieran presentando o promocionando con esa canción. No, fue una canción que en el álbum completo a Nano le gustó y se volvió un éxito impresionante. Realmente creo que Colombia es el único país donde esta canción es reconocida de tal forma. En el número 2, Jimmy Cliff y Reggae Nights. Yeah, man, Reggae Nights. You live on your love, so turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Reggae Nights. We come together when the feeling right. Mashing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when the feeling right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Yeah. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y llegando ya para presentar la canción número 1, pues yo quiero que Willy Vergara nos cuente cómo fue aquella noche que se presentó Casey and the Sunshine Band en la Keops. La presentación de Casey and the Sunshine Band en Bogotá a finales de los 80 en Keops Club fue algo maravilloso. Como siempre, una expectativa total e imagínense, por esa banda, por Casey, con sus grandes éxitos. Fue una noche fabulosa, lleno total. La gente no podía creerlo, todo el mundo cantando, todo el mundo brincando encima de las mesas, la gente encima. Bueno, eso fue total, habían por lo menos unas 600 personas bailando todos esos éxitos. I'm your boogeyman, shake your body, that's the way. No, muchas canciones, un repertorio increíble, y Casey estuvo fabuloso y estuvo muy querido con la gente. La banda sonó increíble, fue una noche maravillosa, una noche Keops, una noche de música disco total, alegría total, durísima, durísima noche con Casey and the Sunshine Band. Era la primera vez que llegaba esa agrupación aquí a Colombia y fue en Keops, una noche llena de música, llena de alegría, llena de baile. Pues Casey and the Sunshine Band en Keops Club. Y por eso queremos dejar en el puesto número 1 de los 20 superclásicos de Keops a Casey con That's the Way I Like It. Superclásicos de la FM. Y así hemos llegado al final hoy de nuestro especial Los 20 Superclásicos de Keops Club. Hoy un homenaje a Nano. Querido Nano, gracias por todas esas noches mágicas, esas noches de gente maravillosa que se reunía Bueno, en todos los bares, en todos los lugares que tuviste, que montaste con Willy, pero este icónico, la Keops Club, qué cantidad de historias. Nano Pombo, nunca lo vamos a olvidar. Los 20 superclásicos hoy, editados y producidos por Jonathan Saavedra. Hoy la colaboración especial de Willy Vergara, nuestro amigo Wilson Ríos y toda la gente del staff que nos ha apoyado haciendo este programa el día de hoy. Yo soy Alejandro Villalobos, les mando abrazos en estéreo y hasta un próximo especial de los 20 superclásicos aquí en la FM. Clásicos en la FM. En julio, un verano de clásicos. Siempre. eres ochentero. ¿Eres noventero? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. La FM y los coches se unen para regalarle un carro nuevo. Escuche la FM con Luis Carlos Vélez y participe en nuestro tema del día. Gánese un Volkswagen Gol 0 kilómetros. La FM, nueva temporada. Las noticias como son. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Celular, dice CD, un dispositivo con la